Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día miércoles 10 de junio del año 2020, a cargo de las profesoras Odette González y Mónica Araya, quienes nos hablarán sobre dos grandes mujeres indígenas. Muy bien, estamos de vuelta, continuamos con nuestra programación habitual de día miércoles por la tarde. Estamos ahora junto a nuestras queridas profesoras de la asignatura de Historia. Estamos con nuestra profesora Mónica Araya y Odette González. Muy buenas tardes, profesoras, ¿cómo están? Hola Camila, hola Germán, hola a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Estamos muy bien. Profe Moni, ¿cómo está? Hola Camila, Germán y a todos los que nos están escuchando. Gracias a Dios estamos muy bien y aquí otro miércoles para comenzar un programa. Ojalá que les encante el tema que hoy día traemos con nuestra colega. Como siempre, los programas de los días miércoles del Departamento de Historia se han destacado justamente porque conversamos y hablamos sobre mujeres históricas, ¿verdad? Que han marcado nuestra historia, y así como hemos visto ya en estos tres capítulos que llevamos, hoy día es el cuarto, distintas mujeres que han marcado de una u otra manera nuestra historia, profesora. Así es, Camila, nosotros en este programa, Mujeres que marcaron la historia, desde un principio dijimos que queríamos reconocer a aquellas mujeres que muchas de ellas están olvidadas, ¿ya? Que marcaron un hito importante, realmente marcaron un antes y después en nuestra historia, y que lamentablemente no son recordadas, no se les da la importancia que deberían tener. Entonces, el programa Mujeres que marcaron la historia se basa en eso, en poder reconocerla, en poder hacer traer a nuestras memorias los hechos ya que ellas llevaron a cabo, que fueron muy importantes. Es así, por ejemplo, en el primer programa cuando hablamos de Elena Caffarena, ya con el voto femenino, que es muy importante, ya algo que nosotros hoy en día es como algo totalmente normal ir a votar, pero claro, eso costó. Y nos olvidamos un poco de quiénes fueron estas mujeres encargadas de hoy posicionarnos en nuestra historia de manera igualitaria junto con los varones. Claro, ahí tenemos el caso de Esther Valdés, la primera mujer que lucha por los derechos laborales. Hoy en día nosotros también hablamos, aunque hay una desigualdad, hemos conversado mucho en los tiempos de ahora, las diferencias que hay a lo mejor en remuneración, en tantas cosas, pero esto viene de muchos años atrás, ¿ya? Y esto significó que una mujer, ¿ya? Llamada Esther Valdés, haya alzado la voz, ¿ya? Y debido a la realmente malas condiciones, porque si hoy día nosotros podemos estar desconforme en alguna situación específica, hay que recordar que en esos años realmente las condiciones laborales, sobre todo para las mujeres, eran terribles, ¿ya? Hablamos también de mujeres que pasaron a ocupar un espacio dentro de lo que era el mundo de los hombres, como fue esta mujer aviadora, la primera aviadora. Marta Duhalde, lo veíamos en los programas anteriores, una sureña, ya nacida en la ciudad de Río Bueno, décima región, y ella, claro, o sea, la importancia, y también analizábamos en esa oportunidad lo que significa no ser reconocida en el momento en tu país, porque ella fue una persona que realmente marcó la historia. Ella fue la primera mujer piloto, ya a la edad de 16 años ella ya piloteaba, y lamentablemente en Chile no fue reconocida, y ella, como sus padres eran franceses, ella era descendiente de francesa, entonces se va a la embajada y tampoco se creyó mucho en ella, pero resumiendo, llega a ser piloto en la Segunda Guerra Mundial, una chilena. Claro, y de hecho ella piloteó diferentes tipos de aviones, ya desde el más simple al más complejo. Se dice que alrededor de 60 tipos de aviones ella piloteó, entonces no deja de ser también importante. Y por último, también trabajamos con Eloísa Díaz, la primera mujer médico en Chile y en Sudamérica. La primera mujer que estudia además en la universidad, eso fue un hito importante no solamente en Chile, sino fue a nivel de Sudamérica. Claro, hay que considerar que, mira, la historia cuenta de que ella asistía a clase con la mamá. O sea, realmente, porque era difícil, o sea, era algo totalmente insólito para la época. Y también hablábamos del coraje, de la valentía de ella, de romper con estos esquemas, de luchar por sus sueños. Ella quería ser médico, termina teniendo también un papel fundamental en la educación. Así es, porque ella, por ejemplo, aparte de tener el título de medicina como médico, que se especializó más en la área de obstetricia, ya aparte de eso, ella fue muy fundamental en todo lo que es el área educacional. Con ella comenzaron los desayunos escolares, ya. Por eso te digo, hay tantas cosas que hoy día para nosotros es totalmente normal, es común potar, es común que los chicos tengan su desayuno y todo, pero esto tuvo un origen, tuvo un nombre y un apellido. Y estas fueron mujeres. Y eso es lo que queremos entonces recalcar siempre en estos programas del Departamento de Historia junto a la profe Moni y la profe Odette, todos los días miércoles. Pero hoy tenemos un programa especial también. También vamos a hablar de mujeres, pero de mujeres indígenas, ¿o no, profesora? Así es. Camila, como ustedes muy bien relataban, todas las mujeres que anteriormente señaló Odette fueron mujeres que de alguna u otra manera fueron pavimentando nuestro camino, el de nosotros, las que estamos hoy en día aquí y que muchas veces no valoramos o no nos damos cuenta o simplemente no conocemos. Para hoy día nosotros hemos escogido conversar un poquito, conocer acerca de las mujeres indígenas y al mismo tiempo hacernos, cierto, un real reconocimiento a estas mujeres que tienen una garra diferente, encuentro yo, una garra especial, un espíritu muchas veces indómito que va a hacer que ellas salgan adelante de cualquier forma. Hoy día vamos a conocer un poco en profundidad a dos mujeres muy destacadas. No son las únicas, ya hay muchísimas. Primero, yo creo que ustedes han escuchado hablar en algún momento de Nicolasa Quintremán Calpán, ya. Ella fue una mujer que nació en el Alto Biobío, ya, en la comuna del Alto Biobío, un 4 de diciembre del año 1939. Alguna vez yo creo que han escuchado hablar de todo este tema de manifestaciones que hubo en aquella época en relación a la central hidroeléctrica de Ralco, de Endesa. Ella fue una de las principales activistas mapuche, pero ella era de origen pehuenche, ¿ya? Y pehuenche significa el hombre del pehuen, de aquel que se alimenta, ¿no es cierto?, del piñón, del fruto de la araucaria. Sí. Ella fue conocida por su férrea oposición a la construcción de precisamente esta central hidroeléctrica. Y cuando hablamos de una central hidroeléctrica nos referimos a todo un aparataje, a toda una construcción de donde vamos a obtener luz, pero a través, ¿no es cierto?, del agua, ¿ya? Y en este caso la central hidroeléctrica de Ralco, de Endesa, junto a su hermana Berta, ¿ya? Antes de continuar, entonces ahí vamos a dejar la invitación a todos los que nos están escuchando hoy día, porque vamos a tocar un tema bien sensible también por todo lo que estamos viviendo en contingencia. Vamos a nombrar a estas mujeres que han marcado nuestra historia, mujeres indígenas, que muchas veces un pueblo que ha sufrido, ¿verdad?, que está sufriendo todavía. Así que dejamos la invitación a nuestros auditores para en un momento más conversar sobre estas grandes mujeres. Como siempre aquí con las profesoras utilizando nuestros breves periodos de música para seguir conversando un poco de este tema que es tan fuerte, profesora, el tema de los pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, y cómo hemos de a poco ido valorizando su cultura, ¿verdad?, que es parte de nosotros, y cómo también nos vamos haciendo conscientes de la importancia de valorar estos pueblos indígenas que son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿o no? Así es, Camila. Mira, cuando uno lee realmente, estudia la historia, cuando uno se profundiza de la importancia que tuvieron los pueblos, ya cuando llegaron los españoles, cuando se enfrentaron, su estilo de vida, cuando uno profundiza, realmente nos damos cuenta el valor, el gran valor, ya que nuestras raíces, que nuestros pueblos tienen, y que lamentablemente, lamentablemente, no hemos sabido apreciar. El Estado chileno no ha sabido apreciar la historia. El Estado chileno no ha sabido apreciar a nuestros pueblos, ya que hoy día nosotros podemos, claro, cuando profundizamos, cuando nos impregnamos, cuando, en este caso, Mónica, y quien les habla, producto de la misma área que nosotros trabajamos, lo hemos hecho, y realmente hemos encontrado una riqueza enorme ya en la cultura de los pueblos indígenas, en su cultura, en la forma de vida, ya realmente. Y por eso te digo, lamentablemente podemos decir de que no se valora. Hoy día nosotros estamos, sí, a lo mejor hemos avanzado, pero nos falta mucho aún. Lo que te comentaba en el entretiempo que tuvimos, hoy día nosotros vemos en las noticias todos estos movimientos de protesta antirracial y todo lo sucedido en Estados Unidos, y cómo han salido negros y blancos a manifestarse luchar. Ya, y hoy día, no me acuerdo si hoy día ayer, se veía cómo en Estados Unidos votaban la estatua de Cristóbal Colón, en Inglaterra se votó uno de un comerciante de esclavos negros y todo, pero imagínate cuántos años han pasado para darnos cuenta ya de todas las atrocidades que por tener una raza distinta se han cometido. Por eso que con Mónica lo conversamos cuando planificamos todo esto de estas mujeres, de tocar también a la mujer indígena, que es realmente importante en nuestra historia y que debemos de resaltar. Y sentirnos orgullosas, profesoras, también lo comentábamos en el entretiempo, que muchas veces nos criamos y tenemos muchos recuerdos de compañeros, por ejemplo, que se avergonzaban de tener un apellido indígena, y cómo la importancia de conocer nuestra historia para ahora sentirnos orgullosos de tener este apellido. Mira, anteriormente yo te decía, hemos avanzado, pero nos queda mucho. Efectivamente, si nosotros nos remontamos a décadas anteriores, efectivamente era muy complejo para los niños o niñas que uno de sus dos apellidos era indígena. Lo que te conversaba hace un momento, yo me recuerdo cuando estaba en enseñanza básica, cómo eran objeto de burla los niños, a donde el indio, la india, porque así eran tratados. Porque nosotros es mucho más fácil, nosotros siempre hemos tenido un proceso de aculturación, o sea, para nosotros fue mucho más fácil adoptar la cultura de los franceses, de los alemanes, cuando llegaba lo de los españoles, ya que han tenido una importancia en nuestra historia, utilizamos palabras que nunca han sido palabras propias nuestras, o sea, cuando hablamos del Kuchen, que es una palabra alemana, el bistec, que es una palabra francesa, y es parte de nuestro lenguaje como normal, pero son palabras que nosotros hemos adoptado. Pero si nos preguntan cuántas palabras hemos adoptado de nuestra cultura indígena, entonces tenemos en nuestro vocabulario más palabras de origen española, de origen alemán, de francés, de ingleses, pero y no nos damos cuenta, porque es propio, porque ya es normal hablar en estos términos. Pero ¿y de nuestra cultura? ¿Dónde está, digamos, palabras en sí? costumbre que nosotros hoy día todavía mantengamos así como algo vivo, propio, como algo cotidiano de la costumbre de la cultura indígena. Y que la reconozcamos como parte de la cultura indígena. Eso también es importante, que reconozcamos a estos pueblos originarios. Profe Moni, usted nos estaba dejando ahí la invitación de hablar sobre una gran indígena, Nicolasa Quintremán. Así es, Camila. Pero antes quería hacer un comentario en relación a lo que ustedes estaban señalando. Yo comparto igual la opinión en relación a que el Estado tiene que, en el fondo, cumplir un rol que es el que le corresponde en relación a todos nuestros pueblos indígenas, no solamente a la etnia mapuche. Pero el Estado chileno y la sociedad chilena siempre se ha hecho notar por ser muy elitista. ¿Ya? Y aquí cabe también hacer un llamado, yo creo, a todas las personas que nos están escuchando, porque los niños chiquititos, ¿cierto?, aprenden de la cultura mapuche, de los yaganes, en fin, pero porque nosotros les enseñamos en nuestros hogares, porque en el hogar yo creo que parte todo el tema de la formación valórica, la crianza, el amor por tu tierra, por tus tradiciones, el respeto, claro, y el reconocimiento, como decía muy bien Laudet también, porque no es solo una labor del Estado, nosotros también, ¿qué tanto tenemos que hacer en nuestros hogares como padres, madres, ¿no es cierto?, para enseñarles a nuestros hijos a valorizar de dónde venimos, porque igual no hay que desconocer nuestro origen, ¿ya? Bueno, y en relación a lo que tú me decías, claro, hoy día vamos a conversar un poquito acerca de Nicolasa Quintremán. Yo les había adelantado en la tanda anterior, ¿no es cierto?, de que ella fue una activista mapuche de origen pehuenche, ¿ya? Fue conocida principalmente por su férrea oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa junto a su hermana Berta. Y pucha que sí, ellas fueron realmente activistas y lucharon, ¿no es cierto?, para tratar de conseguir que ese proyecto no se concretizara, ¿ya? Ella, por ejemplo, fue parte de la organización Mapu Domuche Nehuen, Mujeres con la Fuerza de la Tierra. Ahí vemos que igual todas las etnias y principalmente la mapuche, ¿no es cierto?, esa esencia, esa unión que tienen con la tierra, con la naturaleza, el amor por el cuidado, ¿no es cierto?, de lo que les proporciona la tierra, la valorización que le dan. Todas sus acciones marcaron el inicio de las luchas sociales frente al impacto ambiental y social que pueden generar las grandes iniciativas de este tipo en el país. Qué importante es aquello, ¿no es cierto? Porque si no lo hacían ellas, ¿quién lo iba a hacer? Si era en su territorio, en sus tierras ancestrales desde siempre. Eran sus aguas, sus recursos. Claro, era su naturaleza, su madre tierra. Ahí estaba todo lo que ella, ¿no es cierto?, la tierra le entregaba continuamente. Perteneció también a la comunidad Ralco Lepoy, instancia desde donde fue una de las artífices de diferentes tipos de manifestaciones en Santiago y también en Concepción, en contra precisamente de la central, y participó en varios foros internacionales también, donde explicó las implicancias de dicho proyecto para el pueblo pehuenche. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la poca valorización en realidad que ha tenido el Estado chileno, y nosotros mismos en el fondo igual tenemos que tener la capacidad de asumir igual nuestro grado de responsabilidad. Pensemos, ¿ya?, también que estas hidroeléctricas eran de empresas extranjeras, o sea, exactamente, tampoco estamos hablando de, claro, de recursos que iban españolas, a quedar en el país, ni menos en esos pueblos. No, ellas, de ninguna manera. Ellas realmente dieron la vida. La lucha, claro, o sea, ellos entablaron una lucha fuerte. Con decirte así de que incluso hicieron una demanda contra la compañía en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. O sea, no era tanto el pelear en el momento, en el enfrentar ahí en sus tierras, sino que también en el aspecto legal, ellas dieron un paso importante. No era, ¿ya?, un capricho de ellas, no era que ellas simplemente no quisieran que se esto, les quite el agua. Sino mira, y de hecho, Camila, podemos ver y volvemos a tocar lo mismo, que son muchas veces valorizadas en el extranjero y no en nuestro país. Uh-huh. En el año 2000 ellas recibieron, tanto en este caso Nicolasa como Berta, ambas hermanas, reciben el premio Petra Kelly, ya que es un premio en Alemania, ya. Y ¿por qué le dan este premio? Porque Alemania reconoció la resistencia no violenta, el coraje y el compromiso de estas mujeres que fueron realmente un emblema en la lucha contra las mega represas. O sea, fueron reconocidas mundialmente. Claro, a través de este premio llamado Petra Kelly, ya y no así en nuestro país. Exactamente, ahí cabe nuevamente la pregunta, el por qué siempre los reconocimientos tienen que venir de manera tardía, ya, o desde afuera. ¿Por qué nosotros no valorizamos lo que nosotros mismos tenemos desde aquí? Siempre encontramos que es mejor lo que viene de afuera, lo foráneo, lo extranjero. Y no reconocemos entonces aquí estas grandes mujeres, por ejemplo, que hemos tenido y que las hemos conversado durante ya todos estos capítulos. Y lo que llama la atención también, profesoras, de ese premio que ustedes mencionan, es que se hace honor a su resistencia no violenta. Eso también es súper importante, sí, recalcarlo, porque ellas en ningún momento utilizaron la violencia como método para ir en contra de estas empresas. Así es, o sea, este fue, claro, cuando uno analiza el premio que entregó Alemania, dentro, en este caso, de las características que encontraron en estas mujeres, justamente fue la lucha no violenta, su coraje, pacífica, la valentía y el compromiso, porque aquí no fue solamente dar la lucha en los primeros tiempos, sino que esta lucha se mantuvo durante el tiempo, ¿ya? Y lo que lograron, profesora, fue finalmente entonces que estas represas no se llegaran a construir, ¿verdad? No fue así. No fue así, Camila, porque lamentablemente el 14 de diciembre del año 2013 Nicolasa muere, ¿ya? Fue encontrada muerta en las aguas, en las turbias aguas del embalse artificial de la represa Ralco, ¿ya? Mira, yo te voy a leer un extracto que sacamos con Mónica de la radio Bio Bio, ¿ya? ¿Cómo dio a conocer la radio Bio Bio la muerte de Nicolasa? Dice, el cuerpo de la mítica dirigente pehuenche, Nicolasa Quintremán Calpán, apareció esta mañana flotando en las aguas del lago artificial Ralco. Según las primeras informaciones, se trataría de una caída accidental al cuerpo lacustre, ya que la dirigente pehuenche habría tenido problema de visión. 74 años tenía Nicolasa Quintremán Calpán, quien junto a su hermana Berta fueron férreas opositoras al proyecto de Central Ralco en el Alto Biobío. Protagonizó numerosas manifestaciones y vociferando a quien la escuchara que ni muerta la sacarían de sus tierras. Y así fue. Según las primeras diligencias, la mujer salió de su casa en Ralco, Ralco Lepoy, la tarde del lunes y no regresó. Esto alertó a su familia, que comenzó la búsqueda, considerando su avanzada edad y serios problemas de visión que presentaba. Los temores resultaron ciertos cuando este martes el cuerpo de Nicolasa fue encontrada flotando en las aguas del lago artificial que da origen a la represa. Con ese párrafo que acabo de leer, te puedo comentar que efectivamente la represa sí se llevó a cabo. Qué triste. Triste. Sí, en realidad genera, yo creo que, múltiples tipos de sentimientos, ¿eh? Un tema como de, a lo mejor, de tristeza, también a lo mejor, yo creo que mucha admiración, porque cabe la pregunta, o sea, una misma mirarse, ¿qué tanto he hecho yo por el lugar en donde vivo? ¿Qué tanto he hecho yo para valorizar mis propias etnias? ¿Soy consecuente? Yo ahora, exactamente, porque con lo que acaba de decir me pregunto, ¿soy consecuente con lo que pienso, consecuencia con lo que digo, porque con estas, mis acciones? Ellas no son mujeres que llegaron y pasaron, hicieron historia, han cambiado, ¿no es cierto?, muchas cosas. Ella desde lo más profundo amaba su tierra, su lugar. ¿Y por qué tenían que venir, ¿no es cierto?, grandes empresas, ¿no es cierto? Bueno, traen lamentablemente lo que hoy día se ocupa para todo. Pero ¿por qué ellas tenían que ceder? Si ellas sentían, y eso era de ella, desde siempre, históricamente eran sus tierras y lucharon hasta su muerte. Entonces igual te genera muchas cosas, una profunda admiración, un cuestionamiento, una nostalgia, impotencia. Y una impotencia y también una valoración a este tipo de mujeres. Yo considero el tema, por ejemplo, que decía Odette, el coraje, la garra, ¿cierto? Para luchar y luchar así, con las manos limpias, con la frente en alto, con coraje, con valentía y no con violencia. Exacto. Esa nos deja, yo creo, que una inmensa enseñanza a esta mujer. Thank you. estamos de vuelta. Ya continuamos con aquí nuestras profesoras del Departamento de Historia. Estábamos conversando en este primer bloque sobre una gran mujer indígena, Nicolasa Quintremán, ¿verdad? Que luchó contra estas represas hidroeléctricas que se quisieron hacer. Y ahora vamos a conversar sobre otra gran mujer indígena, Emilia Nullado Acapichún. ¿Está bien? Acapichún. Sí, mira, Emilia Nullado actualmente ella es diputada de nuestro país, ¿ya? Ella es nacida en San Pablo, que es una localidad que está a 25 kilómetros de la ciudad de Osorno, décima región. Ella nació en el año 1968, por lo tanto es joven aún, ¿ya? Y actualmente, como te decía, ocupa un puesto importante en nuestra nación, que es ser diputada. Ahora, aquí yo quiero resaltar que ella, su origen es mapuche huiliche, ¿ya? ¿Por qué hago aquí el alcance? Porque, mira, hoy día nosotros, y conversábamos con Mónica, es como mucho más fácil encontrar personas de la etnia mapuche que de otros tipos, cuando nosotros en nuestro territorio poseemos diversos tipos de etnia, ¿ya? Y por eso que lo recalco, así como lo hacíamos también con Nicolasa, que también ella pertenecía a los pehuenches, y en este caso a huiliche Emilia Nullado, porque sabes tú de que tuvieron que pasar 83 años para que una huiliche obtuviera un cargo, en este caso público. Anteriormente fue Herminia Burto, que ella fue regidora, cuando en esos años elegíamos regidores, ¿ya? Y actualmente ella es diputada ya por el distrito 25 de nuestro país, ya es representante. Ahí tenemos a Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue, Río Negro, todos esos alrededores ella es la representante, ya. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos destacar con Mónica es que actualmente, mira, imagínate la cantidad de diputados que nosotros tenemos, y tenemos una sola representante de, en este caso, de los huiliches, porque sí, tenemos, por ejemplo, a Araceli Leuquén también, pero nos referimos netamente a huiliche. ¿Ya? Y huiliche, que en Mapudungún dice gente del sur, profesora, qué lindo. Exactamente. Ella, huiliche significa gente del sur, y ellos habitaban entre la región del río, de los ríos y de los lagos. Esa era su ubicación geográfica. Es como la rama más austral del pueblo mapuche, mapuche, ¿no? Sí. Tenemos más, pero ya están como en el sector sur. Y en este caso de Emilia Nullado, nosotros, digamos, no nos vamos a remitir a su infancia ni nada, sino que queremos dar la relevancia que actualmente es diputada. Y con esto dejamos una invitación abierta, digamos, de que somos capaces nosotros de tener más representantes ya de nuestras propias etnias en el Congreso. Porque de repente uno mira, una noticia de repente y vemos de tal partido político y unos apellidos que algunos ni siquiera podemos pronunciar, ¿cierto? Porque es la realidad. Exacto. ¿Ya? Y entonces nosotros hoy día nuevamente nos hacemos una reflexión, ¿ya? Hacemos una reflexión, nos hacemos un autoanálisis. ¿Son capaces? Sí, son capaces. Obvio, tienen las mismas capacidades. Tienen las mismas capacidades e incluso de repente mucho más, porque imagínate, son personas por lo general que son las que trabajan más en terreno, más a codo a codo, más con la tierra, más con el vecino, porque de repente uno va y vota por alguien que, no sé, le encontró hasta el nombre bonito y nada más, porque no hay un acercamiento, sobre todo, imagínate, las ciudades grandes. Pero en el caso, por ejemplo, de ella, yo le hacía la consulta mucho tiempo atrás a Fidel Espinosa, que fuimos compañeros de la universidad, que él es diputado de la República y que fue el que acompañó en la lista, ¿ya? Emilia. Claro, pues son del Partido Socialista. Y ella fue su compañera de lista. De hecho, ella tampoco, vamos a decir, mira, ojo con esto, ella sacó un 4,6%. Pero como Fidel ya lleva años, bueno, ahora ya quedó fuera con esta nueva ley, pero como lleva mucho tiempo de que prácticamente salimos de la universidad, que ha estado de diputado, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que él tiene mucho voto popular, entonces arrastró a ella. Pero también él cuando conversábamos, él me decía, Odette, habían varias opciones, quién iba en la lista, pero optamos por ella, no porque nos iba a aportar una tremenda cantidad de votos, sino porque él estaba seguro de la votación que él tenía y que era una forma de llevar, en este caso, a una representante de una etnia a un cargo tan importante como es de diputada. Esa fue como la razón principal, ya, de que fue la compañera de lista de Fidel Espinosa, que realmente su votación fue importante. Una forma también de representar a las minorías, ¿o no? Exactamente, pero también yo creo que aquí es digno de destacar el tema en relación a esta gran mujer, Emilia Nullado, con respecto a su origen. Ella estudió en una escuela básica, en una escuela rural, ¿ya? En San Pablo, que Odette decía, no es cierto, muy bien, que queda cerquita de Osorno. Luego se fue a una escuela de una misión, ¿ya? Donde ella fue estudiando, adquiriendo conocimientos, sus aprendizajes. Finalmente terminó su educación en el Instituto Comercial de Osorno. Y ella también es una mujer profesional, ¿no es cierto?, que estudió con mucho sacrificio, pero yo lo que quiero destacar es que el origen no importa de dónde uno provenga. Lo importante es tener esa fuerza interior, esa capacidad de luchar por sí misma, más como mujer, discúlpenme los varones, pero más como mujer, más en este mundo tan actualizado en que pucha que sirve, ¿no es cierto?, tener una formación valórica fuerte, sólida, para salir adelante. Además, la señora Emilia no tiene una trayectoria política corta, ella tiene más de 25 años en cuanto a su experiencia pública. De hecho, ha trabajado en organizaciones sociales del mundo indígena relacionado con las mujeres, pero con las mujeres rurales. Entonces, eso igual es digno de destacar, porque como decía Odette, ¿quién más que ella, no es cierto, sabe de la pega, del trabajo, la fortaleza que tiene que tener una mujer para ir escalando peldaño tras peldaño hasta lograr sus objetivos, ¿ya? Es distinto una persona que ve desde afuera las situaciones a que las esté viviendo o las haya vivido. Ella es un ejemplo en este sentido. De hecho, ella antes de ser diputada fue elegida concejal, en este caso por la comuna de San Pablo. Y ¿sabes qué? 4 periodos, y nosotros estamos hablando de que un periodo de 4 años, por lo tanto 16 años, que ella era concejal por la comuna de San Pablo. También ella pertenecía a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como la CONADI, estuvo a cargo de esta corporación, sí. Ya, y como bien decía Mónica, ella lleva más de 25 años de experiencia en organizaciones sociales del mundo indígena. Y electa siempre, sí, popularmente las primeras mayorías, por lo que mencionan aquí los exactamente los datos. En cuanto a lo que son el tema de concejal, y cuando tú dices lleva 4 periodos siendo reelecta, eso habla muy bien, porque sabemos que si un concejal lo hace mal, bueno, será un solo periodo. Claro, o sea, porque es así. Nosotros, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, en que nosotros ya, ¿no es cierto?, como ciudadanos de nuestro país, no vamos a ver el tema del partido político, sino que el tema del ser humano, aquella persona que está pendiente de tus necesidades, claro, el tema de la vocación de servicio, pero que sea algo que se pueda sopesar, que está ahí presente, no solamente, ¿no es cierto?, las palabras bonitas se las lleva el viento, como se dice. La calidad humana, entonces, de estas mujeres. Sí. Muy bien, profesoras, como siempre, destacando mujeres chilenas que han marcado nuestra historia, hoy dos grandes mujeres indígenas, como ya hablamos, la importancia importancia, ¿verdad?, de reconocer, de sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios siempre, de reconocer estas grandes mujeres que han marcado nuestra historia. Así que le agradecemos, como siempre, profe Moni, profe Odette. Y nada, los micrófonos están abiertos para que nos despidamos y invitemos también a nuestros auditores al próximo miércoles, también en otro capítulo de Mujeres Chilenas que han marcado nuestra historia. Bueno, para despedirnos, primeramente voy a pasar un aviso de utilidad pública, como siempre. Los dejo cariñosamente invitados para mañana jueves a las 10 de la mañana, donde estaremos trabajando en el área de orientación. Hemos tenido esta plataforma a través de la radio específicamente para trabajar con los beneficios estudiantiles, sobre todo para nuestros alumnos de cuarto medio, así que nuestros alumnos de cuarto, los padres, tercero medio, porque el tiempo pasa rapidito y después estamos en esto, cariñosamente invitado para poder escuchar, para enviar sus consultas, ya, y mañana estaremos a través de este medio enseñando a rellenar el FUA. Así que cariñosamente invitado, y también, si Dios nos da la vida, el día miércoles estaremos nuevamente con Mónica aquí a las 16 horas. No vamos a adelantar nada porque vamos a traer una sorpresa, así que escúchennos y que tengan una muy buena semana. Profe Moni. No, dar las gracias a todos los que nos han escuchado atentamente. Yo creo que hoy fue un tema maravilloso el que conversamos aquí las tres mujeres y que atentamente escuchó nuestro coleguita aquí, Javier. No le quedaba otra, Germán, en realidad. Germán. Pero fue un tema muy, no sé, un tema que llegó al corazón, porque en realidad estamos hablando de mujeres como nosotras también, que... Pucha, que me saco el sombrero frente a estas mujeres, porque en realidad que poco he hecho yo por mi tierra, que poco he hecho yo por mi origen, por valorizar, no sé, me voy cuestionándome miles de cosas en realidad en este momento, y agradecer una vez más la instancia para que, junto a Odette, ¿no es cierto?, que preparamos con hartas ganas también estos temas, chiquillos, chicas, papás, mamás, con harto esmero y lo hacemos del corazón. Yo creo que eso se nos nota a ambas. Y aquí con Camila, que formamos un trío excelente. Así que saludos, cariños a todos, que estén muy bien y sigan cuidándose. Agradecemos siempre a nuestras queridas profesoras que vienen con toda la disposición y las buenas energías a conversando de estas grandes mujeres que han marcado nuestra historia. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.